contigo irá todo mi amor. Donde tú estés, escucharás mi corazón. Te nombraré al viento de la soledad. Me sentirás llorando en las noches sin final. ¿Dónde vas? Contigo irá cada ilusión. Derrumbarás paredes de nuestra relación. Te buscaré mirando el cielo azul. Te llamaré cantándole a la luna. Si tú te vas, no tendré luz ni oscuridad. Si tú te vas, triste el silencio se oirá. Si tú te vas, con el recuerdo moriré. Y alguna vez mi alma entera te entregué. Si tú te vas, contigo irá todo mi amor. Donde tú estés, escucharás mi corazón. Te nombraré al viento de la soledad. Me sentirás llorando en las noches sin final. Si tú te vas, yo guardaré el dulce calor bajo mi piel. Este recuerdo de tu amor descubrirás una poesía, una canción. Si tú te vas, triste el silencio se oirá. Si tú te vas, con el recuerdo moriré. Que alguna vez ese amor eterno te juré.